Narni wa Bambi significa no vamos a ju no vamos a la plaza, y Narni wa Shanan significa no vamos a jugar.